El Conquistador FM 95.7 presenta Especial de Cultura en Vivo, la entrevista de la semana, una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos. Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo, con nuestra entrevista de la semana. Hace algunos días atrás se realizó el lanzamiento de un nuevo medio en nuestra ciudad. Hablamos del periódico El Valdiviano Federal. Conversamos con su director, Ricardo Mendoza, quien nos contó acerca del motivo de su creación y los objetivos que busca alcanzar el periódico dentro de la región. Yo creo que lo primero que hay aquí es, desde luego, como un descontento con lo que ocurre con el periodismo en general. No hay que decirlo local, el diario Austral, obviamente. No tiene lo que uno espera como de buena parte del periodismo, que es tener por lo menos una mirada crítica independiente. Y no es nada que extrañarse, digamos, pertenece a una cadena nacional monopólica del periodismo. En segundo, lo que yo creo que el acento, sí, nuestro, más que nada va por el lado de tratar de motivar un mayor nivel de pensamiento y un mayor nivel de crítica sobre nuestra realidad regional, desde una perspectiva, como diríamos, si tú quieres, anticentralista. Y un poco por eso nosotros lo aclarábamos en el editorial del periódico. Uno de nuestros males principales es justamente el del centralismo, el centralismo que sufren todas las regiones en relación con Santiago, cuyo riesgo principal, que yo creo que en buena medida ocurre en nuestra región y también en nuestra ciudad, es que esos centralismos se vayan repitiendo también en los niveles locales. Y desde luego, como te digo, es echar a andar una mirada más de un periodismo de opinión, un periodismo crítico, no meramente informativo. Según explica el director Ricardo Mendoza, el interés del periódico es profundizar en las problemáticas sociales a nivel regional, enfocándose en la ciudad de Valdivia. Mira, nosotros, desde luego, creemos que debería haber un interés, creemos que hay un interés, porque es nuestro interés también, cuando se ven reflejados en él nuestros problemas realmente. Entonces, la idea es que sea un medio que, si bien está abierto a problemas que compartimos con el resto de las regiones o con el resto del país, pero la idea es que nos mantengamos justamente en una mirada regional, en una mirada nuestra, una mirada sobre la ciudad, en sus distintos aspectos problemáticos y particularmente aquellos que son, yo creo que, más sensibles para nosotros y que nunca van a encontrar cabida en otros medios de comunicación. Los problemas que nosotros tenemos con el medio ambiente urbano, en general con el medio ambiente, los temas de energía, el tema del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, que yo creo que están, si uno pone un poquitito de atención, eso está en las preocupaciones de las personas. Nosotros creemos que si nos enfocamos en ese tipo de problemas, en nuestros problemas, eso debería tener una respuesta inmediata de interés por parte de la gente. Próximamente se lanzará una página web acerca del periódico donde se podrán descargar directamente los ejemplares y además se han distribuido en formato papel 2.500 ejemplares de forma gratuita por Valdivia y la región. Ya hay unas primeras salidas a través de Facebook, obviamente en redes sociales, pero hay proyectos de una página web también, de manera que después de un tiempo de aparecido, de un par de semanas de aparecido el número en papel, van a estar los ejemplares disponibles o cada salida va a estar disponible también en formato electrónico, seguramente en un PDF de muy fácil descarga. Uno de los federales, Fernando Lataste, está encargado del tema de distribución. Del tiraje total, que fueron creo que como 2.500 ejemplares en esta ocasión, yo creo que hay como 2.000 que ya están distribuidos, es decir, a pocos días de la salida, y en un nivel como muy masivo y muy, ¿cómo te diría?, bien diversificado, no solamente a través de personas, sino instituciones, se han entregado a municipalidades. Según explica Ricardo Mendoza, este periódico rememora un hito en la historia del periodismo nacional, ya que su nombre se debe en honor a un periódico que creó el destacado valdiviano José Miguel Infante, que se distribuyó en un principio desde Valdivia y luego en el resto del país. Hacia la década del 20 del siglo XIX, si estamos hablando de 1820 y tanto, un destacado valdiviano de los primeros tiempos de nuestra historia republicana tenía esta visión de un país más federado que unitario, es decir, de que la organización política general del país debería ser con un acento de mucho mayor autonomía de las diversas regiones que en ese tiempo había, o para el caso las regiones que hoy en día hay. José Miguel Infante, que era su nombre, que tuvo una, a pesar de que no es un individuo muy, muy conocido hoy en día en nuestra historia, sin embargo tuvo participación relevante en esos primeros tiempos de la República, y él, un poco para difundir estas ideas y para discutirlas públicamente, echó a andar este periódico, el Valdiviano Federal, que al principio lo hacía como manuscrito. Entiendo que en una primera época lo hizo desde acá mismo de Valdivia, y después, a propósito de su participación en eventos públicos, él participó en niveles muy altos de gobierno, él empezó a hacerlo en forma impresa, el Valdiviano Federal. Y salió prácticamente durante toda la década del 20, de 1820 y tantos en adelante, casi hasta el año 30 del siglo XIX. No me pregunte ahora cuántos números habrá alcanzado a hacer, pero fueron bastantes. Entonces él dedicó ese número justamente a discutir esto que nosotros tratamos de hacer ahora, que es el tener una mirada sobre la región, desde la región, y el buscar, en fin de cuentas, lo que yo creo que es de interés de todo el mundo también, cómo podemos tener mayor autonomía en nuestras decisiones. Es decir, que muchas cosas que hoy en día se toman a nivel central por gente que difícilmente conoce nuestra realidad, de alguna manera, en algún minuto en el futuro, nosotros esperamos que esas decisiones las tomemos nosotros y que no otros las tomen por nosotros. Muchas gracias, Ricardo Mendoza, por participar en la entrevista de la semana. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región. Hasta pronto. La entrevista de la semana de Cultura en Vivo en El Conquistador de Valdivia fue una presentación del Consejo de la Cultura Región de los Ríos.